sea por lo que dar la cara. Viajas al pasado buscando solución para tu abismo. Se da la paradoja de que vas a ser tu propio asesino. Le pegas un tiro a tu madre, ya no has nacido. ¿Cómo vas a explicar ahora este malentendido? Tarde o temprano darás su fin esta partida.